Con zapatos nuevos, esperando una fecha especial pa' estrenárselos y presumirlos, pues desde calzado aquí no hay. Como un niño con zapatos nuevos, dicen que ando y esa es la verdad. Mi sonrisa es de oreja a oreja y completa mi felicidad, pues me vine a encontrar con el más bello ser. Todas las maravillas en una mujer, yo soy ferviente y fiel admirador. Tú llegaste para convertirme el amor de blanco y negro a color, de blanco y negro a color. De visita, sobre todo si es la conyugal, la felicidad no se la quitan aunque le den unos años más. Como preso el día de visita, tú me haces sentir fenomenal. Seré tu esclavo, nadie me lo evita, seré solo tuyo hasta el final. Pues me vine a encontrar con el más bello ser. Todas las maravillas en una mujer, yo soy tu más ferviente y fiel admirador. Tú llegaste para convertirme el amor, pues me vine a encontrar con el más bello ser. Todas las maravillas en una mujer, yo soy tu más ferviente y fiel admirador. Tú llegaste para convertirme el amor de blanco y negro a color, de blanco y negro a color.